que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más mano, lo quieres acariciar. No hay nada, lo amas. No hay nada, no queda nada. Oficinas, alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un puerto que no para. ¿Cuál es? Kamikaze de otras armas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Después, alucina que planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar. ¿Qué es esa? Armas una careta con tus canas. Amén. Amén. Se lo llevan a Roqueno, se lo llevan para siempre, se reforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al Roqueno, se lo llevan para siempre, se reforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan para siempre, cuatro ebrios, se lo llevan, cuatro ebrios. Se los llevan para siempre, cuatro ebrios. está mirando. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, Martín, acá estamos Martín, al aire. Martín, que quiere que ya sacamos no, al aire. Que yo no quiero hacer el programa viendo esa camiseta que tengo enfrente de mi vista, esa gorra, porque vamos a terminar mal con este muchacho, ¿eh? Me mira mal, me mira serio. Venga al estudio, rompa el vidrio, acérquese acá. Se viene, se viene. Bueno, así. No dije nada, ¿eh? Bueno, así estamos comenzando, así estamos arrancando la informalidad en radio. La rutina ya para nosotros de los martes y jueves. Esto me está haciendo interferencia en mi bolsillo, lo voy a acercar acá. Ahí está, ahí se terminó la interferencia. ¿Cómo le va a la audiencia? ¿Cómo están? Hay que sacarle esa aplicación que tiene vibrador, se llama. Sacásela y no te va a molestar más en el bolsillo. Me parece que vos pensás mucho en el vibrador. Vos pensás en el vibrador, pensás en vibraciones. Te empezás a calentar cuando arranca el programa. Es que y este programa tiene buena vibra, eso es lo que pasa. O sea, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Estos trasnocheros de la Muy buenas noches también. Bienvenidos a un nuevo programa más de Se Acabó Lo Que Se Daba en el aire de la 99.7 FM Voces. Así estamos comenzando la tercera edición. Así estamos arrancando la informalidad en primera línea. En primer plano y en primera, y ponemos primera y arrancamos y empezamos a ponerle calor a la noche, empezamos a darle energía, ritmo, adrenalina, placer y goce. Y lo hacemos con la presentación. ¿Esta es la nueva presentación del programa? No, por hoy solito. A ver, déjame correr. Martín, la presentación. Quiero escuchar. ¿Qué es esto? Don Gato y su pandilla. ¿Quién sería Don Gato esta noche? A ver, no es Germán, no es Nati, no es Walter. ¿Quién es entonces? No soy yo, no es, el hincha es Martín, de no es nuestro hincha News. ¿Quién será Don Gato y su pandilla? Señoras Me y señores. Yo no puedo derivarle a ninguna otra persona eso, ¿no? Señoras y señores, es un enorme placer, un orgullo presentar a quien está aquí a mi izquierda, el señor Eugenio Di Chocho. Me autoaplaudo, gracias. Gracias. Gracias. ¿Por qué Don Gato y su pandilla? Porque la gente no lo sabe. Ustedes me catalogan con ese apodo, con ese seudónimo. Yo no quiero. Quiero saber por qué. La gente quiere saber por qué me dicen así. A ver, es muy simple. Tenés en el bolsillo delantero de un vaquero relativamente ajustado un teléfono en vibrador. No jodamos. Ya la gente entiende. Bueno, seguimos con las noticias. Se acabó lo que se daba. 6 meses con escombro, ¿interesa esto para el programa? No. Para otro programa sí, para este no. A ver. 6 grados, eso una interesa. Décima y una de humedad del 93%. Te lo dije antes de empezar el cuando estábamos en la puerta. Noto que no hace tanto frío como el martes porque siento que la humedad está alta. Sí, es verdad, coincido. Es verdad, por eso no se siente tanto el frío. La humedad está alta. ¿Y hay algo más que esté alto, arriba, parado, algo que ascienda? ¿Qué puede ser? Y después pregunta por qué lo llamamos Don Gato y su bandera. No jodamos. No se quiere acercar. Yo estaba pensando que el otro día ningún oyente pudo adivinar nuestra consigna que hoy se va a repetir. ¿Por qué será que los oyentes no adivinaron la consigna? ¿Qué pasa con los oyentes? Se acabó lo que se daba. ¿Se les enfrió las neuronas, el cerebro? No tienen plata para mandar un mensaje de texto. Ver, tirémonos un piropo. Reconozcamos que sí tenemos oyentes que sí nos mandan mensajes, pero no respondieron la consigna. Nos mandaron mensajes, obviamente, nos pero mandaron, no por la consigna. Estuvieron, los oyentes estuvieron. ¿Están del otro lado? Y si están del otro lado, ¿cómo tienen que hacer para tratar de sentirse un poquito adentro? Bueno, adentro de este. Hay varias formas de penetrar en nuestro estudio. La primera a través de un teléfono fijo. Sí. 421-6425. El mensaje de texto tiene un número que es el siguiente, es nuestra línea caliente, nuestra línea en vibrador. Hot. Ahí me lo toman. Y es el 155-664-627. Sigo insistiendo, le falta un 9, un 6 que haga combinación con un 9, que se dé vuelta esto. Pero y que juguemos con ese número. Te quedaste con las ganas de hacer el 69, Eugenio. ¿Cuál es otra vez el número para no confundir. Sabés que lo descubrí de... Ahí está, a ver, ¿quién quiere decirlo? El hincha de Newell's se anima a decir el número, porque a nosotros nos gusta invitar a gente que viene al estudio y que hable. Que hable con nosotros, gente que aparezca y que descubran una faceta radiofónica. El hincha de Newell's se anima a decir el número de celular del programa y después vamos con el Twitter nosotros. ¿Cuál es? ¿El hincha de Newell's? Para mí es el hincha de Newell's. El hincha de Newell's. A ver, hable, por favor. El número de... Más arriba, más arriba, arriba, arriba. Ahí está, la tribuna. 664627. De a tres, dígamelo. A mí me gustan las cosas de a tres. Me gustan los tríos, amigo. O tres al hilo, que es lo mismo. 155-664-627. ¿Vos sabés que la historia que este muchacho pasaba caminando cuando nosotros veníamos el programa anterior, ¿no? Pasaba caminando por el estudio y lo invitamos a que se haga parte del programa y así comenzó la historia de la cana del programa. O sea, y es un nuevo integrante del programa. Pasó, vio luz y entró. Nati, no sos la única. Como nos pasó a todos. Así. Ojalá que cuando termine el campeonato siga viniendo. Si es que River no le arrebata el... Ya empezó primero contra la hincha de Boca, el duelo, ahora contra los dos. Mano a mano con Newell's y con Lanús, así que ojalá que... Señores, se acabó lo que se daba. Bueno, así comenzamos, así arrancamos, se acabó lo que se daba. Hay otras vías de comunicación y hay gente que cuando le decimos el nombre del Twitter se empieza a toquetear, algunas se mojan un poquitito directamente. ¿Por qué? Y sí, algunos se... Parece. Y ya sí. Está vibrando el celular, nada de nuevo. Ay, vibra. Twitter.com/seacabóensalta. Ese es nuestro Twitter. Nuestro mail... Se acabó lo que se daba 997@hotmail.com. Muy complicado lo hicimos, ¿no? No, se acabó lo que se daba 997@hotmail.com. Sí. Viene bien, de hecho estamos recibiendo un par de mensajes, los recibimos. También si tenés una... nos estás escuchando por internet, nuestra dirección la podés... Sí, www.fmvoces997.com o si no es www.fmvoces997.es.tl o si no en nuestra dirección que también estamos a través de la camarita web. Así es, la camarita web. ¿Cómo tienen que hacer para enterarse cuál es el link? Porque si te lo digo capaz ni lo vas a retener. Si estás en Facebook, si estás en Se Acabó Lo Que Se Daba, si estás en internet, obviamente, si tenés ganas de mirarnos, si te vas a aguantar ver nuestras caras, entras ahí y ahí está el link. Y te sorprendes con nuestras caras. Y ahí el está. Link es www.justin.tv/elgolazofm. El golazo con Z, para algún desprevenido, ¿no? Que por ahí lo pone con S. Distraído, claro que sí. Y Justin con J, obviamente no va a ser con G de gato. Ahí está. Y dale con los gatos. Me llegó un mensaje. Todo gato. Dale, todo gato. Escuchemos mensajes. Primero está la audiencia. Lo repito, está el hartago y hasta el cansancio. Dice, aguante San Lorenzo. Ahora yo me pregunto, ¿será San Lorenzo la localidad o por el equipo de San Lorenzo? También hay muchos hinchas de San Lorenzo acá en Salta, ¿eh? Sí, sí. Piola la radio, dice. Mándanos un mensaje de vuelta, amigo, decinos, si sos hincha de San Lorenzo, si estás escuchando de San Lorenzo. ¿No? Porque a mí me da a pensar eso. ¿Usted qué dice? Lo mismo, ¿no? Dale. Y ya que estamos, recordemos a la audiencia que hoy tenemos segmento musical, consigna. Entonces, el segmento musical mediante mensaje de texto, Facebook, Twitter, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Nos pedís el tema. Y no te lo pasamos. O sea que vas a jugar el papel de malvada. No, porque le echamos. Para los temas que piden. No, le vamos a echar la. Romántico a esta hora que la responsabilidad de esa sección de nuestro programa cae en manos de nuestro queridísimo Walter está calado. Estamos jugando los nombres, ¿eh? Martín Chávez. No soy el único, ¿eh? Y la consigna de hoy. Vamos a hacer esto. La primer parte del programa, repetimos la consigna del programa anterior para darle un changüí más y después cambiamos la consigna y aclaremos que tenemos premio que quedó pendiente. ¿Sí? Quedó pendiente del martes el premio. ¿Es acumulativo los premios o no? No. Ya tuvimos una remera, ¿sí? De nuestro auspiciante. La linda eres tú. ¿Quién es la linda acá en el tú? ¿Quién? Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Y se la llevó la señora Sonia, si mal no recuerdo. Sí. Para el martes hicimos el mismo concurso con el acertijo y llamaron mucha gente, recibimos muchos mensajes, pero ninguno acertó el acertijo. Así que el acertijo es: en un hoyo de 1 metro de largo, por 1 metro de ancho, por 1 metro de profundidad, ¿cuánta tierra hay? Ese es nuestro acertijo y tenemos premio. Ni idea, yo no tengo ni idea. Yo sí. No entendí, no lo entendí. Ahora yo estaba pensando, mientras nos dijo, nos olvidamos de saludar a alguien. Él, mirá, fíjate, se puso el micrófono bien cerca de la boca para saludar el día. Él, viste, se quedó esperando. Así siempre como le pedimos que participe. Y hoy él lo acercó, lo prendió. Pobre, se nos va. No, vamos a presentarlo con bombos y platillos como se merece. Está con nosotros, presente en el día de hoy. El operador elegido por toda la platea femenina, ese operador que con sus temas hace que nuestras oyentes, nuestra audiencia, se caliente virtualmente y se lo imagine. Y está el nene mimado de acá de la radio, ¿sí? Y que suma todas las noches en el programa más amigos en el Facebook. Sigue sumando amigos, ¿eh? Así es, claro. Sí, señor. Los me gusta llueven. Hoy está en el estudio con nosotros, está del otro lado de la pecera. Lo presentamos a él, Martín Chávez. Chávez. ¿Cómo le va, Martín? Muy buenas noches. Tenemos una visita. Hola, buenas nuestra noches. Primer visita de la noche. Se está acercando. Infaltable, ¿eh? Hoy más cada vez va viniendo más temprano, padre. Dice, me voy le sumando. Gusta, le gusta la onda que hay acá. ¿Cómo anda Martín Chávez? Mucha vibración y mucha vibra hay acá. Déjelo, muchacho, que yo lo quiero escuchar. Bájeme la cortina, bájeme todo. A ver esa voz del otro Hola, lado. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda Martín? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Yo estoy enojado con usted. Lo que me hizo el programa pasado me lo hizo a propósito. No, me lo hizo a propósito. Superalo, por favor. Está superado. O sea, no puedo joder a nadie, no puedo hacer ningún chiste. No. Ni a Martín. Bueno, no, okay. Especialmente a mí. ¿Eh? Todos. Especialmente a mí. Al lado izquierdo, dale la nalga, gorda. Bueno, basta. Silencio. ¿Cómo le va Martín? ¿Cómo lo trató esta semana? Subió su platea femenina, su seguidora, su fan desde que apareció. Se acabó lo que se daba. Desde que empezó el programa. Se acabaron las mujeres en su vida. Se acabaron o se sumaron más. No, bien, tranqui. A lo mejor se acaba más. ¿Cómo hay? ¿Cuántas acabadas han sumado a partir de ese programa? A lo mejor. Yo empecé a restar directamente. No he sumado ninguna acabada a mi vida. No hay ninguna que me quiera seguir. ¿Me puede prestar alguna de su platea? No hay problema. Bueno, listo. ¿Para cuándo se viene la primera fiesta de Se acabó lo que se daba? ¿Cuándo? Y ustedes tienen que organizar eso. Y usted se prende directamente. Pero va Emilio, a pasar a ser nuestro DJ en la fiesta. Sí, no hace falta DJ. DJ Barman lo que... Y Emilio mira con una cara de seriedad, como diciendo... ¿Qué hago yo acá en este programa? ¿Y en dónde me metí? ¿Para qué vine temprano? ¿Por qué vine hoy? ¿Qué rol me tocará cumplir? Tengo algo preparado para usted, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Emilio, ¿qué pasa con Emilio? Seguimos. ¿Cómo seguimos? Con música. ¿Con música? Sí, exactamente. Con música. Tenemos en el día de hoy también para proponerte algunos audios, como siempre, las noticias insólitas. El deporte va a estar presente, todo va a estar en este programa, todo, porque yo quiero que esté todo. Quiero todo. Todo adentro del programa. Adentro del programa y afuera también, cuando salgamos también. Todo. ¿Querés meter todo en el programa? Bien. La quiero meter, la quiero meter en el día de hoy, infaltablemente. Vamos, Martín, por favor, dale. Cachaca, que dure, cachaca, que dure, cachaca, que la resolvió. Cachaca, que dure, cachaca, que dure, cachaca, que la resolvió. Y dejo de arriba quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila. No es una herida en su cuerpo, mi amor, para perdida en un trance de alcohol. Me pido de río sin buena razón. No caso una, nadie lo podrá pedir. Todo sea por sentir, machacando, machacando, se lo fue pudriendo el rancho. Quedo de arriba, no sabe vivir. No tengo que pintar mi cero de gris, ni de ningún modo voy a permitir que me distrezca. Camino perdido, no uso reloj. La rumba bandera ya toma color. Colo de cargado fue mi corazón hasta la cima. Y el ojo podré pedir, esta noche iré hasta el fin. Con el ojo, el ojo, el rato, con la puta, si no muero, al agua. Yo un mundo liberado, al placer, yo mando barricar. Al sol, yo fuego desquiciado, hasta mi mar, en plenitud. grande, ahuecan corazones. Pinchada. ¿No queda chincha? Ni limonada. Ni un tabaquito. No queda nada, hermano. ¿Cómo está sed? Que nunca se acaba. Y esta sed que nunca se acaba. Y esta sed que nunca se acaba. Y esta sed que nunca se acaba. Y esta sed que nunca se acaba. Entonces yo me voy pa' la Boquelo a buscar ese vacilón. Hoy me voy pa' la Boquelo. Bueno, acá mis compañeros querían seguir escuchando música, pero... Se acabó lo que se daba, muchachos. Pero... pero... Quedo ocupado con el nombre del programa. Tengo mensajes, y como vuelvo a reiterar, están los mensajes, está la gente. Primero tengo dos mensajes, ¿sí? Esta chica la veo apagada hoy, no es la misma de los programas anteriores. Algo le pasa. Le dijeron algo, el marido tal vez... Algo le pasa. No, para nada. O te apagaron el incendio donde venía que te dejaron liquidada. Te veo con muchas ojeras, te veo como. Y eso que me maquillé. Con mucha actividad. Me maquillé para salir a la foto y no salir un crusty. ¿Qué es? ¿Qué es esto? A ver. A ver, ¿qué dice el mensaje? Pero no, vos lo entendés, mirá. No, soy Ferrer. ¿En qué me escribió? ¿En chino? Fíjate, mirá. A ver, ¿qué dice el mensaje? Después Concho. vemos que, si la escuchamos o no. Soy Fernando, hincha de San Lorenzo, el ciclón. El más grande de Argentina. ¿Podés pasar mi número para conocer chicas que me den calor? Vamos a chequear si es el mismo donde proviene. 488. Ajá. Sí, es el mismo. 154. 882-323. 154-882-323. Ese es Fernando. Nos llegó una respuesta. Exacto, eso es lo pero que no diga buscando. Si es correcta o no, porque la gente la va a ir a buscar al Facebook y. Ya la estás diciendo que puede ir a Facebook. Claro, bien, no. Y bueno. Pero es en el mío. 12:46 de la. Es en el mío, no es en el de. ¿De se acabó? O sea que tienen que saber quién es el que le está hablando y conduciendo. Bueno, tienen que acordar de mi nombre. Claro. Resumiendo, estamos empezando a recibir respuestas. ¿Sí? Por así fin. Que. Sí, acertado este muchacho. Tenemos una respuesta y correcta. Calientes. Está escuchando por internet seguramente, porque así vio es. El enlace. Estamos a través de www.fmvoces997.com, www.fmvoces997.es.tl y a través de Facebook. Se acabó. Se acabó. Lo que se daba. ¿Por qué ese nombre tiene el programa? Porque nos gustó, alguien lo sugirió. Y nos gustó, y lo pusimos, y nos parece que tiene vida, que tiene vibra el programa. Más mensajes. Dale. Dice, hola, muy bueno el programa, esto me está volviendo loco, esto me está cansando la interferencia. Sacate el vibrador de ahí. Hola, muy bueno el programa, soy Miriam, ¿me pueden pasar el tema de los nocheros no saber de ti? No. Gracias. Dale, en un rato... ¿Sí? ¿Se puede pasar folclore en este programa? ¿Es pasar del rock nacional al folclore? ¿Qué dice Emilio, nuestro...? Emilio sería como ese papel, ¿viste ese programa que hay en televisión, en Canal 9, muy oficialista, ultra oficialista, que está los sábados a la noche, que pone una persona a observar el programa y después lo califica el programa? Sí, ya sabes que en su momento era un programa excelente, estaba, con Cianola, en el canal de aire, que hoy es... Excelente un poco, programa. Y ahora ya es una porquería oficialista. Ahí está. Eso fue palo para vos, para que digas... Yo me corrí el misil. O sea que Emilio va a cumplir esa función hoy. a las 2 menos cuarto de la mañana, 2 menos 10, vas a venir a decir qué te pareció el programa de hoy. Con objetividad, ¿no? Porque no tenés que decirle que te estamos pagando para que hables bien de nosotros. Como hacen, obviamente, con ese programa, pago por el gobierno para que hablen mal. Auspicia este programa. Así que bueno. El canal del sol. Con autocrítica también. A ver cómo con autocrítica, bueno, entonces, entonces, la respuesta para Miriam. Miriam, en un ratito entonces vas a tener tu tema de los nocheros ya. Han tomado nota, Martín, ¿no? Porque este mensaje nota. Se autoborrará en 10 segundos. 10 segundos, así que si ya tomaron nota del tema. Tengo una propuesta para hacerle. Arrancamos. ¿Qué les parece si hacemos una especie de ronda de noticias? Pero viste esas noticias bien pelotudas que decís. ¿Por qué están en un portal? ¿Por qué están en el diario? ¿Por qué son comentadas? Sí, pelotuda. Y nosotros las comentamos. Hay cada pelotuda. Hagamos una ronda de ese tipo de noticias. Vamos, Walter. Hay una noticia que dice: los chinos quieren plantar legumbres en el planeta Martes. Los astronautas chinos podrán. Para, ¿en el planeta Marte o Martes? Planeta Marte. Ah, bueno. Ah, cierto. Bueno, los astronautas chinos podrán en el futuro cultivar legumbres en Marte y la Luna, según demuestra el éxito de una experiencia científica preliminar realizada en Pekín, anunció ayer la prensa oficial de China. Cuatro tipos diferentes de vegetales crecieron en un dispositivo de ecosistema artificial, un espacio de 300 metros cúbicos destinado a permitir que los astronautas produzcan sus propias reservas de aire, agua y alimentos durante sus propias misiones fuera de la atmósfera, precisó la agencia oficial de China Nueva. Este sistema, que emplea plantas y algas, está destinado a ser utilizado en bases fuera de la Tierra, en la Luna o en Marte. Ya no les queda muy tierra, interesante. Ya no les queda la Tierra, van a Marte ahora. Ya no, los chinos reflexionemos, son tanto. Reflexionemos seriamente. A ver. ¿Quién quiere ir a recolectar legumbres a Marte ahora? Alguno de acá del Emilio me parece que quiere ir a Marte. Próximo concurso. ¿A quién mandamos? Bueno, ¿quién sigue? Eugenio, ¿sigo yo? Dale. ¿Sigo yo? Tengo el mensaje primero. Prioridad. Otro mensaje. Otro mensaje, dale. Vuelve a pasar el número, Fernando. Está muy caliente. Vamos, está desesperado. ¿Alguna de las chicas? ¿No querés ir vos a atender a Fernando? A no sacarle puedo, la calentura. No puedo. No puedo. No es falta de voluntad, no puedo. No te da el cuero. No. El contrato está ahí. Tenemos la exclusividad. No leyó las letras chiquitas, pero bueno, no importa. Este muchacho dice que su número es el 154-882-323. Está trabajando. O sea, puede tener sexo en su puesto de trabajo. Ah, bueno. Tema para el martes que viene. Quiero saber de qué trabaja. Así se sigue enganchando con los mensajes. Dale. ¿De qué trabaja, Fernando? Mandame un mensajito, entonces. 155. Para. Dale, decí el número. 155. 664-627. Mi propuesta para Fernando: llámanos al 421-6425 y charlamos al aire. Y gastate todo el crédito y usalo en algo productivo en vez de estar mandándote mensaje con esas locas que están a esta hora despiertas y quieren tener sexo con vos. Seguimos. Otro mensaje más, no me dan respiro los mensajes. Primero están los mensajes. Sí, señor. Obviamente. A ver qué dice este. Me vibra el celular, me entra otro mensaje, entran los mensajes. Hola chicos, soy Cristian. Hay fuego. No, le erró con la respuesta, por eso la voy a decir. Le erró. Hay un metro cúbico de tierra, dice. No sé por qué se acuerdo. Dejó hasta el DNI. Él seguro que había salido. Gracias, Cristian, por molestarte en llamar. Así que lo borro directamente al mensaje porque. Cristian, pero seguí enganchado. Esa es la buena onda, que se enganchen también, que manden mensajes. Gracias, Cristian, por mandar un mensajito. Ahora sí, las insólitas. Tengo una yo y. A ver, ¿qué pasó acá? Tasmania, esto me suena. Al demonio de Tasmania. Claro, a un dibujo animado, a un lugar de dibujo animado, viste, como los Simpsons, como ese. Springfield, una cosa así. Bueno, Tasmania descubrió a su novia de 28 años teniendo relaciones con un hijo de 16. Y dale al pibe. Es una menor. Él es un menor, perdón. Y ella es una. ¿Qué sería en este caso? ¿Cómo se dice? Y una profesora. ¿Qué va a ser? Con la esperanza de capturar en un video evidencia de que en su casa había fantasmas. O sea, un loco total. Claro. Está lleno de locos en esta vida. Está lleno de locos. Y este es otro loco más. Un hombre. Conozco uno. El Tasmania. Australia. Vamos, nombre, el Tasmania, arranque. Australia. ¿Cómo el Tasmania, Australia? ¿Tasmania queda en Australia? En Australia, no sabía, no sabía, vamos, perdón, vamos, mi ignorancia. Vamos, arranque. Captó algunas, vamos. algo más tenebroso. Su novia mantenía relaciones sexuales con su hijastro, no era el hijo, era el hijastro. Es el peor fantasma de todos los hombres. Menor de 16 años. La enganchó. Pero escuchen cómo se sigue. Se presentó, soy Gasparín, el fantasma amigable. Ahora la mujer espera la sentencia por abusar de un menor de edad. O sea, la culpa la tiene ella. El pendejo quería fiesta y ahora la pobre mía que le sacó, le quería pagar la calentura y cumplir con sus deseos más morbosos, va a ir en cana por abusar de un menor de edad. O sea, acá en la Argentina uno de 16 puede votar, pero si tiene sexo, la pobre mujer va a ir en cana. Ya que en ese estado australiano la mayoría es a los 17, un año menos que acá. Según informó news.com.au, la mujer de 28 años de edad se declaró culpable en el Tribunal Supremo de Tasmania de haber tenido relaciones sexuales con un pendejo. El hecho se descubrió en octubre del 2012. El año pasado. Mirá vos. Tengo una pregunta. La mina va en cana. ¿Tiene derecho a visita sanitaria por parte del pibe? A lo mejor la pide. Es la pide. No, porque se le aumenta la condena. Pero encima fue en la cocina. Pero ya es mayor de edad. Ya se puede concretar. ¿Seguimos? Seguimos, bueno, sí, cambiamos seguimos. Totalmente. No, no, seguimos porque seguimos sigue la noticia. O sea, cuando el padre del niño va, vamos a terminar. Puse una cámara de video en la cocina de la casa para capturar lo que él creía de actividad paranormal, un demente total. En su lugar se descubrió a su hijo y a la mujer besándose y abrazándose. O sea, besándose y abrazándose. No sé si había penetración porque no lo dice acá. No, claro. Porque es sexo y si capaz que solamente estaba enseñando lo que es darse un beso. Capaz que el pibe a los 16 años de virgen justificar a la informó el chica, Tasmania Mercurio. Te está dando lástima a la chica, lástima al chico. Después de descubrir las imágenes en su cámara del video, el hombre llamó a la policía. En vez de cagar la trompada al pendejo, el boludo llamó a la policía. Asustado. Y su novia fue detenida. Hubiesen hecho una orgía, qué sé yo, ¿para qué carajo llama a la policía? La mujer dijo a la corte que pensaba que la edad de consentimiento en Australia era los 16, así hizo la boluda. O sea, no conocía las leyes de su propio país. Ella un boludo, el tipo un boludo que querían fantasma y el pendejo, el único vivo acá en el caso es el pendejo, porque él la pasó bien y no va en cana ni nada, él va a la mina y el padre armó un quilombo terrible. Sin embargo, la mayoría se consigue a los 17 y agregó que estaba avergonzado por su conducta, informó el New York Daily News. Fuente Mirror New y The Huffington Post. Que la pasó mejor está libre. El pendejo, por eso digo. Acá el único de. El tipo se estará por pegar un tiro, así que boludo. Bueno, a ver, hay más mensajes. Vos tenés más de 10. Che, qué mal que no encontró el fantasma. Pero no sos vos. Yo no fui. El pendejo de la noticia. No hay ninguno. De... Ok, mientras vos buscas. Cállate. Mierda. Es un mensaje que me están bardeando. A ver, dale, léelo. ¿Lo lees? Dale. O mientras vos lo buscás, yo leo una noticia, claro, pero nada que ver con lo que vos leías. Pará. No, porque me barriaron el mensaje. A ver. Pero que me diga quién es. Porque, claro, quisiera saber quién sos, porque si tenés huevo, para decir así, para barrearme con el apellido, barrearme con el programa que estamos haciendo, si pensás que soy de esa clase, no sé. Se ve que vos también escuchás otra cosa. Bueno, no me voy a meter en este juego pelotudo. ¿Saben qué? La gente tóxica que deja la verdad. O algún envidioso que está por ahí. Sí, a ver, de ¿Y para qué me estás escuchando entonces? No sé. Bueno, siga ustedes, muchachos. Seguimos, cambio. Cambiamos de. Se acabó lo que se daba. Escuchen esto. La nanoquímica es uno de los intereses de Ishii Kair, que con 18 años logró una super batería con 10.000 ciclos de carga. El desarrollo de Kair formó parte del Intel ICEF 2013, un evento realizado en Phoenix y que premió a jóvenes científicos de todo el mundo. Ionut Bundistenau, de 19 años, de Rumania, fue premiado con el primer lugar por usar inteligencia artificial para crear un auto de bajo costo capaz de controlarse en forma automática. Pero la mayor atención, entonces, decíamos, recayó sobre Kair, oriunda de Saratoga, California, quien recibió el premio Intel Foundation Young Scientist de $50,000. Ella, ¿qué hizo? Desarrolló un minúsculo dispositivo que se encaja dentro de la batería de los teléfonos móviles, permitiendo que sean cargadas completamente sus baterías en un lapso de 20 o 30 segundos. Bueno. ¡Qué boludez! Sí, la. Seguimos con más noticias que no le interesan a nadie. Dale, a ver, sigamos. Walter. Está acusado de robar $10,000 en alita de pollo. Si hay noticias insólitas, esta hace historia. Un hombre de Bloomfield, en Estados Unidos, se fue acusado de robar $10,000 en alita de pollo. Hasta el momento no se sabe si planeaba venderlas en el mercado negro o planeaba realizar la mega fiesta de alita de pollo. Doris Delicer, de 43 años, se enfrenta cargos por robo en primer grado. Fue arrestado la semana pasada cuando la compañía de la cual trabaja mostró las cámaras de seguridad de la policía. En las imágenes se distingue al ex empleado sacando las alitas del almacén y cargándolas en un vehículo. La investigación policial logró demostrar que Delicer robó en varias ocasiones a la compañía. Finalmente pudo pagar la fianza de $10,000 y se encuentra en libertad. Hasta el momento no se sabe con qué finalidad robó la salita de pollo. La policía cree que vendía al mercado en el mercado negro. Los más excéntricos se piensan que Boris planeaba una mega fiesta de alitas de pollo. Mirá la obra que se hizo, ¿eh? ¿Cómo se voló la alita de pollo? La alita de pollo. Volamos con la obra. Menciona con el pollo, de la comida. Vamos a la pausa, mejor. Exacto. Hay que vender, ¿no, Martín Chávez? Presente usted la pausa, quiero que usted presente la pausa. Ah, ¿viste? Ah. Sí, él tiene que presentar la pausa. ¿Emilio va a presentar la pausa? Acá hablan todos, en este programa hablan todos. Si alguien pasa por Aviar 354 y quiere venir a hablar al programa, que venga, que golpee la puerta y entre, puede hablar en este programa. Esto es una escuelita también de práctica, ¿no? Así que, Emilio, presentanos la tanda publicitaria. Dele, preséntela, está autorizado acá en Se Acabó Lo Que Se Daba. Mande la tanda, Emilio. Se Acabó Lo Que Se Daba. Espacio publicitario. ¡Ídolo! ¿Ves que se oye? No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Calentos, amigos, amor, noche y verdadera fiesta. Somos una noche diferente en Salta. Jueves, viernes, sábados en Canopus. Porque cada fin de semana subimos la apuesta con los mejores shows. Para que pases una noche de primer nivel. Temporada 2013 en Canopus. Temporada 2013 en Canopus. Jueves, viernes, sábados. Mejor fin de semana. Lo vivís en Canopus. Alpargatas Confiable. Otro producto de Libra Azul. Alpargatas Confiable. Las alpargatas que usa el chaqueño. Amar salvaje. Juntos cruzamos los. Conseguilas en Peatonal Florida 290 y La Florida 349. Alpargatas Confiable. Nos agrandamos. Banzai Motors. Banzai Motors. Accesorios para todas las marcas. Repuestos en general. Servicios oficial Motomel y Sanela. Recibimos todas las tarjetas. Contamos con 4 boxes de mecánica para tu moto y reparación en el día. Banzai Motors. Avenida Independencia 1415. Teléfono 423-6761. Y ahora también en Independencia 699, esquina Catamarca. Banzai Motors, más grande, más cerca de ti. La mayor discreción y el mejor servicio. El mayor confort. Tu mejor momento, pasión y discreción se conjugan en tu momento íntimo. Motel Pasión. Camino a la isla, kilómetro 1. Motel Pasión. Talleres de radiadores y refrigeración Ríos. Vicario Toscano 139, arreglos en general, ventas de radiadores, mecánica en general, soldaduras de todo tipo, también aluminio y acero inoxidable. Somos especialistas en sistema de enfriamiento. Te esperamos en Vicario Toscano 139, continuación de calle Corrientes, teléfono 423-8034, taller de radiadores y refrigeración Ríos. Invertir en seguridad es invertir en usted, en su familia. No espere más. SIS, soluciones integrales de seguridad. Protegemos su vivienda, su automóvil, alarmas, cámaras, circuito cerrado, monitoreo las 24 horas, los 365 días del año. SIS, soluciones integrales de seguridad. Llámenos al 434-4776 o bien al 154-41-1173. Llámenos hoy, no espere más. SIS, soluciones integrales de seguridad. Seal Cargas, SRL, encomiendas y paquetería liviana. Seal Cargas, SRL. Servicio de entrega y retiro a domicilio contra reembolso. Su consulta no nos molesta. Pasaje Cornejo Sarabia, 180, frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 431-0074 y 422-4124. Seal Cargas, SRL. Este fin de semana hierve mayo el rojo vivo en Disco Club, con dos noches mágicas llenas de fiesta y recuerdos. Viernes. La década de los 80. Fiesta de los 80 con la mejor selección de Chapa DJs. Como siempre, hasta las 2 de la madrugada. Entrada gratis para todo el mundo. Sábado. Lo estabas esperando y ya es un hecho. Inauguramos para tu mayor comodidad el patio de invierno. Con toda la calefacción, remodelación y ambientación adecuadas para brindarte dos opciones distintas. Para que la gastes, habilitamos la pista 2 más espectacular que nunca y lo hacemos con la fiesta más refrescante, la fiesta Freezer. Mujeres, acceso libre hasta las 2 de la madrugada. Fin de semana con las mejores propuestas para vos y para vos también en Disco Club. Dos opciones en un mismo lugar. Un lugar donde termina tu búsqueda. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Con vos quiero esta noche. No juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota de amor. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota. Si no te encuentro me voy a morir. Y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. apariencia. Bamboleame el corazón, que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor, haremos un cóctel los dos. Con tu vientre, haremos un cóctel. Haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre, haremos un cóctel. Porque guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza de falsatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. Tus pies yo me hinco y me doblo. ¡Gol! Arquero dio rebote y toca la pelota afuera. Guzmán la tocó hacia un costado, apareció Blandi en la tropezada. Burdizzo iba a pelear la pelota, pareció tocarla más Burdizzo que Guzmán. Protestan los jugadores de Lyon, viene el centro, el árbitro no había dado la orden. Abre los brazos, dice como diciendo, quedó claro que el arquero se tira después de dar rebote y viene Burdizzo y la manda afuera. No tiene consuelo Fence, va a ver una tarjeta amarilla. ¿Qué partido? Están las manos del árbitro. Hola, de no lo vi, viste que te mandé por Skype mensajito. No, pero si vos estabas... ¿Qué no, este Martín que nos prende la... Le parece que le gusta la luz roja, Martín, ¿eh? Nos gusta la luz roja y acá en el estudio la luz roja. ¿Vos quisiste pensar la luz roja? Como los hinchas de Boca que hoy se quedaron con las ganas de ver un triunfo. Sigo insistiendo que te veo ojerosa. Bueno, pero no importa. El hincha de Newell se me acerca cada vez más. Parece que... No sé qué, pretende. Quiere decir algo. ¿Qué, no sé, claro, capaz. ¿Qué quiere decir el hincha de Newell antes de ir a los mensajes? A ver, acérquese, hincha de Newell. Vamos, ¿qué tiene para decir hoy? Hoy acá, venga. No se nos dio el resultado nada más. ¿Y el domingo qué va a pasar? El domingo es trámite. Porque Boca suplente, tranquilo, ustedes están jugando el campeonato. Nosotros jugamos el campeonato. Después River no juega nada. Bueno, listo, ya está, ya te puede ir el hincha de Newell's. Antes de hablar de fútbol, los mensajes. Dale. La prioridad son los mensajes. Chicos, soy Cristian. Pasan mi número para conocer a alguna bella mujer de 30 añitos en adelante. ¿Se la? Ya puso su preferencia, su edad. Alguna de 30 que quiera conocerlo a Cristian, está copada la radio. Ya respondió el acertijo. Él era el que... Ah, no. Sí, ah, no, es el que. No, pero Cristian es el que erró, el que dijo el que metro cúbico. Sí, sí. No acertó Cristian. A ver si coincide el número. 4, 5, está perfecto, se puede pasar. 154, 572, 379. También tenemos otro número para pasar. 154, 572, 379. Ese es el de Cristian. Después, el mensajito que llegó en la tanda. De que... Sí, muy interesante. Chicos y chicas. Chicos y chicas, no tiene preferencia. Chicos y chicas. ¿Tiene preferencia? No dijo el nombre nada tampoco. No, bueno, o sea, quiere fiesta, quiere diversión. Teléfono. El colectivo le queda bien, entonces. A ver, ahí va. 15410074 o como te gusta a vos en de atríos, sí. 154 100 074. Vamos chicos, súmense que ahí hay fiesta, chicos y chicas. Chicos, sí, y lo chicas. Que venga, lo que venga, lo que venga. Ahí bueno, está, ahí está. Sigamos, empezamos hablando de la tanda de fútbol. De repente aparecimos al aire cuando estaba el audio. El audio. ¿Quién estaba relatando encima? Mirá vos. ¿Sabés quién era? Bueno, no, porque no. La vos, nata, ¿quién era? Yo te dije, no pude ver el partido. Contame qué pasó, qué onda el partido. Yo creo que acá el hincha de Newell seguro va a coincidir conmigo, ¿no? Flojito el partido en general, un Boca dominante en el primer tiempo, por decir así, con las principales empatado acciones. Empatado sin goles. Sin goles, 0-0. 0-0 Boca Newell, por eso. Por eso, el partido terminó 0-0. Un Boca que salió a tratar de comérselo a Newell, creando un buen juego. con la llegada, con la creación de Riquelme, con un Blandi que estaba ahí buscando el arco, pero no se le dio. Y obviamente en el segundo tiempo fue más parejo el trámite, se acercó un poquito más Newell al arco de Agustín Orión, se repartieron chances los dos equipos, entró Lautaro Costa, salió el Burrito Martínez de flojo partido, pero creo que terminaron cuidando el resultado los dos, no le hicieron goles a Boca en la Bombonera, tampoco Newell convirtió de visitante, lo que le hubiese dado una cierta ventaja para el partido de vuelta. Recordemos que el gol de visitante vale doble. Vale doble, exacto. Pero también reconozcamos que el hincha de Boca quería gritar un gol. Sí, señor. Che, cambiando de tema de Boca, pero no saliendo del fútbol. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene? No, contame, vos sabés que vos sos el que sabe de deportes en esta mesa. ¿Qué hay? Caruso Lombardi diciendo que Placente es un desubicado, es un maleducado y que no me rompa las bolas. No entiendo, ¿quién es el desubicado y quién es el maleducado? Sí, contame un poquito, poneme en contexto. Walter me puede ayudar acá, ¿no? Han separado varios jugadores del plantel de Argentino Junior, ¿no? A los más veteranos, Matellán es uno, Matellán, el Chino Garcés es otro. Y Placente, obviamente, el viejo Placente. Los más grandes. Los más grandes debido a esta crisis que hay en Argentino Junior, que se viene a pique. Es más, Caruso Lombardi, un salvador de equipo del descenso, lo agarró y lo está mandando para abajo, en vez de venir a mantenerlo en esa línea que estaba con una ventaja con Independiente, cuanto 9 puntos más o menos era la ventaja que había entre Independiente, ahora están a 3, nada más. Eso hizo que el presidente argentino Segura haya renunciado a su cargo en la AFA, que hayan tomado la decisión de separar a los referentes del equipo, los más grandes en edad, y obviamente creo que, si no me equivoco, Placente le echa la culpa que Caruso tuvo que ver con esto, cuando fueron los dirigentes que decidieron tomar esta determinación. Eso te quería preguntar, Eugenio. Sí. ¿Los dirigentes dicen qué jugador juega y cuál no? ¿O el director técnico? Digamos que el Caruso Lombardi llegó con un plantel ya armado. O sea, agarró el equipo hace 6-7 fechas. Con Boca, creo que debutó en el 1-1 en la Bombonera. O sea, que él no armó este plantel. Por más que los dirigentes pueden ser los que separen a los jugadores. Es así. Pero él no tiene que el técnico... ¿En los últimos 5 años armó un equipo? No, siempre agarra los equipos a mitad. Por eso siempre agarra los equipos cuando están quemando fuego. Y si lo agarra de un comienzo, como San Lorenzo, que lo dirigió, lo salvó y después empezó unas 6 primeras, 7 fechas, lo limpiaron. Usted no quiere que hablemos de fútbol, por eso se va del estudio. Usted estaba haciendo cosas raras del otro lado de la pecera. Nos falta la inspiración. Tenemos un poco de este verborrágico Caruso Lombardi, que le gusta hablar, que ha tenido un minuto. Elegí la parte 2 de Caruso. Creo que te puse un 1 y un 2. Vamos a escuchar el 2 en declaraciones, hablando con Luis Majul, que también se mete en temas deportivos. Mira vos. Ahí está Luis Majul hablando en Radio La Red, en La Cornisa, con Caruso Lombardi. Un rato para cerrar el deporte. Vamos. Dentadura nueva, Caruso. Con dentadura nueva. Vamos, Caruso. Estamos con Walter acá tratando de saber qué es lo que está pasando, Matías. Y los está escuchando ya Ricardo Caruso Lombardi. Bueno, quiero arrancar con vos, Ricardo, preguntándote cómo estás en este momento. Para aquellos que si está recién con la cornisa, le contamos que Placente, Matellán, Garcés han sido despedidos del club, que se retiraron del vestuario, y que Diego Placente ha hecho declaraciones hacia vos, las cuales obviamente a vos te molestaron mucho, y tuviste una conferencia de prensa antes en la que justamente te referiste a él. ¿Cómo estás ahora? Quiero saber, ya pasaron 2 horas por lo menos de ese momento, ¿cómo te sentís vos? ¿Seguís caliente? No. Ante todo, bueno, un saludo a Luis y a Walter. Buenas tardes. No estoy caliente. Para recién estuve hablando justo para medio, para el estudio fútbol. Sí. Y hablé muy tranquilo. Y me saqué cuando lo vi por televisión, porque me parece de una cobardía total hablar de esa manera, porque yo no tuve nada que ver en toda esta historia, simplemente que los dirigentes quieren cubrirle la espalda a ellos, porque el ambiente el otro día estuvo muy, muy pesado, tuvieron que irse por la tribuna visitante por abajo en la oscuridad, porque toda la gente los estaba esperando. Entonces, bueno, los dirigentes optaron para no tener un lío extra, no querían que por ahí pasen un mal momento. Saben que no le van a renovar ahora el 30 de junio, no lo quieren exponer a alguna lesión, porque si no tienen que quedárselo todo el año. Entonces, bueno, optaron por eso. Yo digo, si Matellán jugaba, Ariel jugaba, conmigo jugaron, Bueno, los dirigentes me fueron claritos, y acá hasta que o me quedo o me voy. Y yo no puedo dejar el barco faltando 5 partidos. Se habían ido antes Núñez, Lava, Fernández. Yo creo que hay falta de honestidad de parte de Diego, porque Diego conmigo nunca tuvo problemas. Diego jugó un partido solo porque estuvo lesionado todo el mes que estuvo conmigo, estaba con la rodilla muy lastimada. Entonces yo no entiendo por qué se agarra conmigo, empieza, ya saben todo como lo conoce a Caruso, que Caruso es esto, Caruso el otro. ¿Yo qué le hice? Si conmigo, si yo sabía que a él lo iban a desafeitar, ayer no hacía fútbol conmigo a la tarde. O sea, por eso te digo que me duele y me pone mal, y cuando vi por televisión, yo digo, ¿cómo? Me tuvo acá. A este Caruso, ¿cómo le gusta hablar, eh? Y siempre está en alguna polémica. De rebote, la agarra de rebote, pero parece que lo siguen las polémicas. Es parecido a mí, ¿eh? En mi vida me ha seguido muchísimo las polémicas, me siguen los gatos, me siguen los locos, me sigue todo el mundo a mí. Se acabó la bien, bien, por lo menos te siguen. Es una especie de... Sí, pero no me siguen las que me gustaría que a mí me sigan. Bueno, ya te van a dar. Pero me siguen. Síganme que no los voy a... Fijémonos si presidente. Dichoto presidente. Vamos a ver si te está siguiendo esta chica por Facebook. A ver. Mensajitos. Tengo mensajes. Dice, hola, soy Enrique Lobby, ¿era? Enrique Lobby, sí. Espera que mi carretilla de celular me dé el tiempo. A ver, un celular para... Hola, chicos, ¿cómo están? Me gusta escucharlo. ¿Me pueden pasar ideas de Babasónicos? Soy Enrique el Lobby. Para Enrique el Lobby, entonces, en un ratito se viene Babasónicos. Sí, porque también debemos... Los nocheros. ¿Cómo se llamaba el de los nocheros que nos pedían? No olvide el nombre del tema. Lo tiene ahí registrado. A ver, tengo otro. Chicos, soy Cristian. Pasan mi número para conocer mujeres. Ese ya lo pasamos, el del acertijo. Pero después nos volvió. Erró y ahora acertó. Acertó. Ah, Cristian. Otra oportunidad. Le sopló mal la hermana, había dicho. ¿Le sopló mal la hermana? ¿Qué le sopló? No, es la hermana. No escuché soplar. No, le echó la culpa a la hermana de que le había pasado mal la respuesta. Preguntale si no vive en Tanzania, Cristian también. Dos cabezas. Qué malo. ¿A dónde tengo el de la respuesta? Bueno, acertó. El tema es que acertó. Christian, le sopló la hermana. Ese es más que nada el concepto del mensaje. Se autodestruye. Sí, hay alguno que... Bueno, ve que entra. Estamos bien con los mensajes. ¿Cuál es el número de mensaje, muchachos, para...? ¿Tengo que seguir el programa o tengo que ir a conducir otro tipo de programa? ¿Qué hago? Dicho presidente. Bueno, hay gente que me parece que no me quiere. Mensaje de texto 0387-155-664-627. ¿Pueden repetir mi número? Soy Fernando. Estoy trabajando de seguridad privada en Granburg. Bueno, mirá, hay varios medios, canales de televisión, por ahí hay cosas importantes en Granburg, también de acá de nuestro gobierno, también. Casa de gobierno, barrios privados. Vamos, repitamos el número. Otra vez el número del amigo Fernando, que está enganchadísimo al programa, como todos los martes y jueves. 154-882-323. Atención, mujeres. Vamos, que chicas. Quieran tener un encuentro fogoso con Fernando. ¿Tiene alguna para recomendarle a ustedes, Germán? ¿Hay algo para Fernando? Tengo ya que varias, no se lo aguante. Tengo varias acá por vía Facebook, nos está siguiendo. ¿Sí? Sí. Tiene varias candidatas. Bueno, se metió el Facebook encima, ¿no? Ahí está, hay otro número para mensajes, a ver, páselo. No, repitamos el que dimos, el otro que quiere. Chicos y chicas. No dejo el nombre. 154-100074. Vamos, que ahí está, perfecto. Hay diversidad. A ver, pues siguen entrando los mensajes. Hay mucha diversidad en ese mensaje. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué es esto? A ver, mientras bajan los mensajes... Usted, muchachos, yo estoy... Mirá. Sí, vos estás concentrado con tu carretilla celular. Walter, ¿qué hacemos? ¿Con qué seguimos? A ver, tirate una noticia y después vamos a cumplir con lo prometido musicalmente. Por ejemplo, podemos hablar de la risa Riquelme. ¿Se acuerda del Mundial? Sí. La que mostró los pequios. Con el celular que Valen creía que la llame en ese momento, sí, para que se saque el celular. Celular caliente. No más fotos sin ropa, dice, por exigencia de su novio. La mujer. No, porque no jodamos. No pasará más desnuda, dice. La última foto en esta condición fue para una firma de lencería brasileña. Larisa Riquelme es sinónimo de sensualidad y de desparpajo a la hora de mostrar sus atributos físicos. Desprejuiciada con su cuerpo, genera con su simpatía, la modelo paraguaya corta la respiración de la platea masculina cada vez que aparece. Pero hizo un anuncio tan inesperado como impensado, viniendo de ella, no hará más fotos desnudas. ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta? ¿Por qué se pregunta no sé, a la gente? A los presentes. Pero yo sé que más de uno va a estar de duelo, entonces. Exactamente. Dice, porque no quiere que su novio se moleste por tantas imágenes suyas como vino al mundo. Pobrecita. Che, vamos a pagar la deuda. ¿Qué? Ya está, te vieron todos. ¿Qué tenemos por ahí? Después quiero que me pasen este número de vuelta, porque hay gente que quiere seguir haciendo contactos, enganchándose. Así que este número de vuelta va a ir para los mensajes, ¿no? Sí. Y más Fernando, sí, que está también pidiendo mujeres. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Antes, me recuerdan las vías de comunicación, muchachos, a ver, el Twitter, el Facebook, ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde es este lugar? A ver, déjame ser locutor a mí. A con una temperatura de 6 grados una décima y 93% la humedad relativa ambiente, nos podés encontrar en nuestros estudios Alvear 354, sí, en el teléfono fijo 421-6425. O Walter, en forma virtual. Así es, por la web www.fmvoces997.es.tl. Y tenemos otras vías de comunicación. A ver, mensajes, mail, Twitter, cámara, ¿qué más, Walter? Twitter.com/seacabó en Salta. Se acabó en Salta, sí. Así es, no, no, me equivoco. Lo hicimos juntos, Walter. Acabamos juntos con ese Mejor me voy al lado de porque ya se acaban juntos, muchachos. Se acabó en Salta. Así es. Nuestro correo se acabó lo que se daba 997@hotmail.com. Y bien. Facebook. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Y vamos a nuestros temas musicales. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. No me resigno a olvidarte aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber que aún me recuerda? Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Sonido1.com. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. No imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí solo me habita el dolor. Se me va la vida sin saber de ti, amor. No puedo encontrar de nuevo. de ti. Somos amigos y quiero que me quieras igual, como todo en la tierra tiene su nombre. Esto se llama. Paso adelante, haciendo que me sigas igual, y hacia donde te marches, recuerdes, esto se llama. No digo nada. pasado 33 minutos de la 1 de la mañana. La gente también, hay gente, vos imaginate que hay gente que a esta hora está dando vuelta en el día, ¿no? A ver qué encuentro, a ver qué pasa. Música en algunas radios, programas que provienen desde Buenos Aires, en algunos casos de trasnoche. No sé si hay muchos programas en trasnoche en la ciudad de Salta. No somos pioneros en esto, obviamente. Seguro. Pero somos 1, 2, 3, 4, 5 locos. Algunos que vieron luz y vinieron a la radio. Otros que se irán sumando. Y seguimos. Seguimos hasta las 2, 2 y cuarto de la mañana. Tercer programa de Se Acabó Lo Que Se Daba. Y la gente obviamente quiere saber en qué consiste este programa. ¿Cuál es la idea de este programa? Porque creo que arrancamos con una idea. Y programa tras programa nos vamos encontrando con en diferentes facetas, ¿no? De los conductores. ¿A qué apuntamos, muchachos? Nos estamos poniendo serios. Me estoy preguntando yo al aire, porque la gente dice, ¿de qué se trata? El que se enganchó ahora, en este momento, que sintonizó a la 1:30 de la mañana, que está en el trabajo. Yo te lo defino así. Defínmelo el programa. Mira, el programa, la idea es hacer un magazine noticioso totalmente descontracturante. ¡La noticia! Teniendo... Teniendo en cuenta también... Desglosando la noticia. Teniendo en cuenta... Ponete no, serio, te quiero ver serio, me gusta. Teniendo en cuenta, sí, fundamentalmente, qué es lo que quieren los que están del otro lado, ¿no? Los que nos están escuchando, que nos piden temas, nos sí, piden que tengamos una línea caliente, nos piden que pasemos sus celulares al aire para... conocer chicos y chicas. ¿Y es? O sea, es lo que hablábamos antes. Eso no se nos ocurrió a nosotros hacerlo. Lo pensamos, pero pensamos que iba a ser pero, tan así. Obvio pero que, si viene no, así, sí, como vos decís, los mensajitos tienen la prioridad. Y no solamente porque son mensajitos, sino también porque el contenido, lo que quiere... Porque es que nos está haciendo el aguante del otro lado. Nosotros no venimos acá para hablar solo. Venimos para dejar transmitir algo que la gente se enganche. Nuestros oyentes son bien fiesteros. O sea, así como el programa. Son bien fiesteros. Me gustaría que la gente nos proponga ideas para el programa. A ver. A través del Facebook, del Twitter, del mensaje de texto. Pueden llamar y llamarnos a la idea y decir algo. Yo creo que se anime a llamar a la idea y a ser sometidos. Sometidos. ¿Alguna vez te sometieron? ¿Te sometieron? Ella tiene cara de varias veces sometida. ¿Me estás provocando a mí? Sí, ¿a quién estoy mirando? ¿A vos? No sé qué le decías a Germán. ¿Cualquiera de acá alguna vez fue sometido a...? Yo tuve mi faceta de sometimiento, ¿no? Pero hasta ahí no va. A ver, para. Yo tengo que hacer una pregunta. Una videocolonoscopía. ¿Qué momento? ¿Es sometimiento? Colonoscopía. Video... Colonoscopía. Vos que ya estás en una edad crítica, creo que podés. La puta madre. Podés explicarlo. ¿Cómo te digo? Ilustranos, ¿cómo lo sentiste? No, yo me acuerdo que tenía un problema en el aparato digestivo. De hecho, una úlcera duodenal hace tiempo atrás. Y todos los estudios que te hacen, entre ellos, colonoscopía. El médico me dice, ¿sabes qué? Te va a doler... pero lo que más te va a doler va a ser el orgullo. Ah, menos mal que el orgullo. Che, hablando de mensajes, yo había pasado de que pedía Jorge Rojas y Martín, ¿lo leí al aire? No lo leí, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Yo aquí prendido con la radio. No dijo si está prendido fuego, pero está prendido con la radio. Agarrado. Escuchándolo. ¿Se pueden pasar mi fono para chicas y el tema secreto de tu vida de Jorge Rojas? Me llamo Martín, que no es Martín Chávez. Gracias, otro chicos. Martín. Martín, ¿qué opina usted del programa? El teléfono ¿qué opina, de Martín. ¿Qué opina? ¿Le gusta venir a la radio o cuando sale de la radio dice, la verdad no aguanto, me quiero ir a mi casa, no quiero estar acá? Sea sincero, sincérese conmigo. Dígame la verdad, ¿me está puteando por dentro en este momento? Estoy podrido de Eugenio de verlo al mediodía, de verlo ahora, de escucharlo, de que me caiga pedo porque... Para un poquito. Usemos la psicología, decile que se abra. Que se abra conmigo. Que se abra con vos. Que se sincere. No, que se abra. Que se abra. Abrí. No me abro nada. Baje la cortina. Yo sé que cuando habla usted es palabra sagrada en esta radio. Es más importante que la palabra del muñeco López en esta radio. Usted está, es prioridad. A ver, dígame, ¿qué le parece el programa? No, la verdad que a mí me gusta venir a la radio siempre. ¿Te gusta venir para ver la Nati también? ¿También? A vos la ves cara a cara. Yo la veo que la mirás de ahí, te haces los ratones con ella. ¿Vos musicales querés que Nati te enseñe cosas? ¿Qué le enseñarías a Martín? Que está en la pubertad todavía. A leer, sí, mi amor. ¿Y al hincha de Newell qué le enseñarías? ¿Qué le sacarías? Por ejemplo, a Martín, al hincha de Newell, ¿le harías un looking nuevo o algo? ¿Qué le harías con el hincha de Newell? Un relooking. Pero tiene algo para las mujeres, sería el encanto. Quemar esa gorra y la camiseta. Poner una banda roja en la camiseta. ¿No? ¿Qué haría? Bueno. El número de Martín tenemos que pasar. No te olvides de pasar el número de Martín. De Martín. Martín Chávez, ¿no? Porque Martín Chávez está buscando mujeres también, ¿eh? También, por más que tiene una larga lista de candidatas a mujeres y todo lo que venga para ahí. De mientras aparece. A ver. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué tienen? De mientras aparece el mensajito de Martín. Tenemos algo en. Martín tiene algo preparado, ¿no? En puerta, dale, mandalo. Ah, dale, ya lo encontré el número para después, vamos. Que algo de esto pasaría, que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría, que no es posible tanta pasión, que sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias. En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías y me preguntas qué siento yo. Yo te siento solo mía, porque sé que estando lejos de mis besos no te olvidas, porque sabes que si vuelves puedo amar. Cuando bajas la mirada si se cruza con la mía, porque temes que tus ojos te delaten si me miras y revelen el secreto de tu vida. Si me miras. Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría, que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría. Bueno, voy a volver a repetir la frase, la prioridad quien la tiene. Me parece que hoy la gente está más enganchada y se va poniendo más caliente, porque este que mandó el mensaje está re caliente. La paradoja, Walter, ¿qué dice, la Walter? Paradoja ¿qué del dice? Día, ¿no? ¿Qué dice Walter? ¿Cuál es el análisis de Walter con los mensajes de hoy? ¿Qué opina Walter? ¿Cómo se siente acá, Walter? Usted es un compañero del programa, pero yo quiero someterlo a todo. ¿A qué, por ejemplo? A ver. Ahora. Dale, momento, dale, yo estoy en el medio. Ojo con lo que hagas. ¿A vos te gusta estar no, en el medio? No, me corro. ¿Sanguchito para Leo? Marcha un sanguchito. Chicos, son los mejores que nos hacen el aguante cuando estamos trabajando de noche. Y hay que trabajar de noche, hay que tener aguante. Claro que sí. Nosotros hacemos el aguante a los que tienen aguante. Así es. Así que le hacemos el aguante. Soy Fernando. Está de 10 la radio. Sigan así. Poné un tema brasilero para bailar y calentarme con este frío. Habló. Pero sabes que sí, te lo debemos, Fernando. Una cortinita. Una algo brasilero. Dale, algo brasileño. Chiquitito. Porque le damos tiempo a Martín y lo estamos volviendo loco. Sí. Hoy lo estamos volviendo loco, que pone el audio, que pone el brasilero, que pone está trabajando sacalo mucho. Sacalo al aire. No, el tema de Fernando es la cortina, que estamos, claro, estamos con los tiempos justos. Para pedir. Entonces, sí, claro. La semana que viene, el martes, sí. Vale. El martes vamos a cumplir como se merece. Y es, quiere valer calentarse con este frío. Porque las mujeres seguro están con el pata y lana en este momento. O sea que las mujeres de él, se quiso acercar lo que está con el pata y lana. No sé, las mujeres seguro que están con el pata y lana. Está trabajando, no sabemos si es casado. ¿Sí? Había un pedido también a nuestra línea, otro mensaje más. Estamos todos. Al directo, ¿cuál es el directo de la radio? Nos pedían un tema recién. ¿De quién era? Acá Bublé. ¿Qué dice el hincha de Newell? ¿De quién, hincha de Newell? de Michael Bublé. La música que le gusta a usted, ¿no? A usted le gusta eso. A mí me gusta los redondos. O sea, un oyente llamó al 421-6425. Y pidió sin nombre, ¿no? Directo pidió el nombre. El tema, perdón. Pero bueno, le decimos lo mismo que le decimos a Fernando. Mil perdones, pero lo dejamos para la semana que viene, para el martes. A ver, serán esos temas. Jeje, el programa está de 10. Estoy pensando en ir a visitarlos a la radio. Es propuesta, ¿eh? No sé si el martes o el jueves. O los dos días. Soy Martín, se olvidaba dónde pasar mi número. No, lo pasamos. No lo pasé. Se ve que mandó este mensaje. Sí, lo volví a pasar. Es que esta hora, Martín, suele suceder, podemos fallar. Ahí está. ¿Dónde está Martín? Este número, esta letra, perdón. Lo vas a leer, vos no te queda otra porque es tu letra. Lee el número de Martín que te quiere escuchar a vos, aparte. Se quiere calentar con vos, dale. 15-65-45-071. De vuelta y más despacio, por favor. Bueno, Martín. Despacio. A ver. Ahora sí. Martín. Ahí está, eso. El número de Martín, chicas. Mirá cómo te mira Emilio, mirá. Te clavó los ojos. 65-45-071. Chicas, para Martín. ¿Qué te estás imaginando, Emilio, cuando lee el mensaje? Habilita el mensaje, el micrófono, Emilio, Martín, por favor. ¿Qué se imagina? ¿Qué pasa por su cabeza, Emilio? Frío. Frío, frío. Corre por la espalda. Le falta más, un poco más. ¿Te acuerdas que hoy más sensual? ¿Quieres más calor, papi? Más calor. Cosa así, 154, 40, 42, 41. Te salió fantástico, mi amor. El profesor Emilio, hoy el profesor. Fantástico. Pero si viene Martín, que traiga una cerveza, que no. Bueno, mira que a Nati le gusta la cerveza. ¿Cuál es la bebida preferida de usted? Germán Galata. ¿Qué le gusta tomar? A mí, sinceramente, me gusta más el Fernet. El Fernet, compartimos gustos, de verdad. Prefiero el Fernet antes que todo. ¿Algo más? El Fernet y un Gancia. Así arranca la noche usted. Sí. ¿Cómo la termina? Tomando lo que sea. Cuando ya a última hora lo que venga. Uvita. ¿Cómo termina? Yo lo sé. Uvita. ¿Humita o uvita? No, uvita. Yo quiero saber el próximo programa cuál es la noche ideal de Germán Gal. Bueno, dale. Sí, lo vamos a someter también. Sí, hay varias cosas pendientes para el martes que viene. Sí, tenemos la noche ideal. Pero tenemos mucho material todavía hoy, ¿sí? Martín, ¿qué te parece si nos mandás el audio que seleccionaste? Ay, para que les cuente. No me llamen a mí. Bueno, nosotros lo llamamos yo a usted. Yo estoy cansado. Digo, yo soy un profesor universitario. Bueno, ¿qué opinó de esto? ¿Qué quiere no me tiene por qué hacer un interrogatorio como si fuera un fiscal? ¿Yo qué carajo sé de cómo hizo el dinero dejó de hacerlo Lázaro Báez? ¿Usted opinó sobre el usted tema? Usted pregúnteme por mis ideas. ¿Qué pienso del kirchnerismo? No, le pregunto sobre lo que pienso, yo quiero. ¿Qué pienso de los ricos de este país, de los que han fugado capitales desde el terrorismo de Estado? ¿Qué pienso de que murió en prisión Videla? Pregúnteme esas cosas, ¿me entiende? No me llame más para preguntarme estas cosas, le pido por favor. Yo lo respeto, usted respéteme a mí. Llame si quiere al jefe de gabinete, llame al gobernador de Mongopicho, pero no me llame más a mí para estas cosas. ¿Le podría hacer una aclaración, Ricardo? Sí. Primero, yo lo llamé a usted para hablar de este tema y la producción se lo dijo antes. Lo llamamos, no en base, déjeme terminar. La carta que sacamos, sí. Nosotros somos respetuosos de las ideas. Pero no jugamos al amarillismo, al golpe bajo, a la frase hecha. Nosotros intentamos discutir ideas. Me niego a reducir la vida argentina al fantasma de la corrupción. Yo me niego a hacer eso. Por eso le digo lo que le digo y pienso en voz alta como estoy pensando en voz alta. Porque el camino de convertir todo lo que pasa en la Argentina en el fantasma de la corrupción ya lo hemos conocido en la historia argentina. Siempre es el argumento de los salvadores de la patria, de los que se desgarran las vestiduras por la república envilecida por los autoritarismos populistas. Eso ya lo conocimos, es tan viejo. Ya está caliente. Es un argumento tan tosco. Está caliente. Está prendido fuego. Preséntame este muchacho, quiero que la audiencia sepa quién es. No, primero voy a decir algo. Él está caliente. Y los 40 millones de argentinos que estamos laburando y pagando nuestros impuestos mientras unos hijos de su madrina lavan guita como quieran, no tenemos derecho a estar calientes. El señor es referente de Carta Abierta. ¿Se llama? Es el filósofo Ricardo Foster. Pero se fue, se calentó. Pero a ver, qué desubicado, sí. Como siempre. FM Identidad 92.1, programa Contrapunto. Le preguntaron sobre es Lázaro Báez, obviamente, y declaró qué carajo sé cómo hizo la plata Lázaro Báez. Polémico. Audios que siempre traemos también para que la gente sepa qué pasa en los medios de comunicación. La gente sigue comunicándose, sigue mandando mensajes. Hay muchos calientes, donde decían, bueno, que nos hacen el aguante. Muchísima gente prendida, la verdad. Estamos contentos hoy. Estoy feliz, como dijo Juan Román Riquelme. Estoy contento. ¿Cómo dice Román, Walter? Soy feliz. Estoy feliz. Tenemos una audiencia fiestera. Tenemos una audiencia fiestera. Tenemos pero una usted... trasnocheros importantes. ¿Usted es fiestera? ¿A vos te preguntas? ¿A vos? Ah, perdón, a mí ¿son era... fiesteros los dos? Sí. De, sí, ah, no. Depende con quién, ¿no? Sí. Si amerita siempre la depende con quién. Emilio es fiestero. También. Venga de este lado, Emilio, venga de este lado, venga. Me cansé sí, de verlo de ese lado. No, pero quedamos que los últimos 10 minutos iban a... Mientras tanto, sí, yo sí, les digo, sí, ¿no? Así, Raúl Castro saludó a Cristina por el 25 de mayo. Le ratificó la voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países. ¿Por qué digo esto? Porque realmente acá en nuestra ciudad, en Salta, hay una propuesta muy, muy interesante, muy amplia, para que festejes el 25 de mayo, ¿sí? ¿Qué hay? A ver, yo que voy a estar ese día tranquilo para disfrutar. Busque, encuentra. A ver, ¿qué tiene por ahí? ¿Qué a tiene? Ver, desde Gala Patriótica con la Sinfónica, yes. ¿Sí? ¿Cuándo es eso? Ballet Folclórico, el 25 de mayo. Todo el mismo día. Moldes. No, tenés un montón de cosas que podés buscar en internet. Tenés los festejos centrales del 25 de mayo que se realizarán en la Santa Victoria Este con Jorge Rojas. La verdad que tenés un montón de actividades para hacer este fin de semana en alusivos a los festejos del 25 de mayo. Así que está piola para festejar, para demostrar nuestro patriotismo, que no es así a los gritos, a los patoterismos, sino también cantando, bailando, chupando y pasándolo a limpia. Bueno, interesante entonces. Emilio, como siempre, predispuesto para grabarnos. Ya está grabando. Mirá, esto va a salir el pequeño video de cada programa, donde nos autoescrachamos todo con caras y todo. Ay, ahí no, está. Emilio Cameraman está grabando todo, está grabando para registrarlo en nuestro Facebook, que es nuestro Facebook, ¿cuál es, Walter? Ya que estamos grabando el video, recuérdeme el Facebook. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba, estamos en Twitter como, acá, mira. Se acabó en Salta. Y tenemos también, obviamente, nuestro hotmail, nuestro caliente, nuestro mail caliente, ahí está, mírenlo ahí. Se acabó lo que se daba, 997@hotmail.com. Hoy no se cortó la cámara, nos acompaña desde que arrancó el programa. No tuve inconveniente con la cámara web. Estamos saliendo a través de qué link, Walter. Walter Ezequiel. Ezequiel. Tiene sus seguidores por Facebook, ahí está. Aquí, ¿cómo es el link para la camarita web? Ahí está. Es www.justin.tv/elgolazofm. El mensajito de texto, porque me entró otro. Reitéreme el número, que hoy está con todo el mensaje. Así de texto. 155-66-4627. Y parece que se definió antes de pasar el fijo por el día en que va a venir. Dijo, por ahí voy el martes, voy el jueves. No, ya. Ya va a haber visita. Tenemos una visita confirmada. El martes voy a visitarlo a la radio. Voy a estar ahí. Ya lo confirmó. Voy a estar. Muy buenas las noticias que pasan, Soy Martín. Pasen otra vez mi número, que lo pase la dama, por favor. Ajá. Con esa voz dulce que tiene. Viene directo a buscarlo usted el martes a la radio. Hágase cargo. Bueno, muchas gracias, Martín. Trae una cerveza para Tincho todos. Le dicen. ¿Tincho? Tincho. Bueno, ahí está. Un fernet para mí, ¿no? Bueno. A ver, Tincho. El mangazo, a ver. Trae una cerveza para todos y un fernet para Germán Gala. Pasamos el teléfono de Martín para las chicas. 15-65-45-071. Vamos despacito. No, para. Otra voz, no fue la voz que la querés más sexy. Para. O la querés más sexy. Sensual. El profe Emilio te enseñó... Que está grabado. A hablar por radio. Sí. A ver. Ahí vamos, Martín. 15-65-45-071. Sensualízate un poco más, a ver. Es como que ella siempre va demasiado rápido. Sí. Yo me la imagino que debe ser rápida, gritando, alterada. Lo mío es así, dale, rapidito, 5 minutos, ya. Termina. Despacito, por favor, que Martín ya se está haciendo la ratón y cuando te venga a ver a la radio y va a traer algo que nos va a beneficiar a todos, porque va a traer cosas. Aprovechando tu presencia, que sos una mujer, va a venir los regalos, todo. A ver. Gracias, Martín, que nos visita muy bueno. Vamos. 15 65 45 071 y si no les gusta lo dicen ustedes, se dejan de joder. Córtala para vos. Bueno, ¿tienen algo más ustedes? 1:53 de la mañana, Ninguno de ustedes tiene que trabajar mañana, ¿no? No. Sí. ¿Alguno trabaja? Sí. ¿Sabe lo que es trabajar? ¿Alguno sabe lo que es el trabajo realmente o no? ¿Estás feliz porque dormiste una siesta? ¿O los mantiene alguien? Che, no quiero que nos olvidemos tratar este tema tan importante. ¿Qué tiene por ahí? A ver. Campeonato Mundial del Asado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo no vamos a pasar esa noticia? Pero encima me habló de asado con el ahora. A ver, contame. En Marruecos, 42 equipos de 24 países unidos por la World Barbecue Association. Oh. En Marruecos, ya estoy taradísimo, se organiza el Campeonato Mundial de Asado, ¿sí? Hay los representantes en Argentina, son Kevin, Luciano, Joaquín, Felipe, Ramiro, Pablo y otro Kevin, que viajan apoyados por un sponsor, una bodega mendocina. Y hay, entre otros países, están los representantes de Australia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Alemania, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza y Holanda. Pero atrevido que se presentan a competir contra la Argentina. ¡Atrevido! Mirá. Dice. Sí, ¿no? Desubicados. Desubicados. ¿Qué pretenden ahí? Bueno, pero la competencia consiste en elaborar 5 platos con diferentes cortes de carne. 2 de cordero, 1 un carne oeste, un corte de res, 1 de pollo, un postre. Y Eugenio se ofrece como jurado. No sé, yo me pregunto qué carajo hace el aire con aire acondicionado. Me da que estoy perdón. Acondicionado. Hace calor. Pero qué carajo hace el aire acondicionado prendido con 6 grados de temperatura. Vos me querés ver enfermo a mí. Yo no, te dije no. La tarde que estaba mal y vos me querés reventar. Hace a mí. Calor. Teniéndome el aire acondicionado en pleno casi invierno. Estamos creo que se calentó tanto el número esta. Sí, no. Me hizo prender el aire. Bueno, me entró otro mensaje. Me entró San Pedito, dice nada. Ahora chorizo en el campeonato mundial. Ay, claro, va. Sí, bueno. Sí. ¿Saben que me olvidé de pedirle la dirección? Ah, Martín está enganchadísimo. De pedirle la dirección de la radio, ¿cómo voy a llegar? Si no, soy Martín Cho, alias Tincho, Martín, Tincho y Tincho. Tincho, toma nota de la dirección. Germán te va a dar la dirección de la radio porque Germán va a ser el que te va a abrir la puerta cuando llegue con los brazos abiertos. Te va a recibir. Ahí. Vamos. Sí, bueno, te esperamos acá y. Con el Fernet. Con el Fernet y la cerveza y en el fondo va a estar Nati, pero no te... La madame. La van a dejar venir el martes que viene. ¿Cuál es la dirección de la radio? ¿Dónde estamos? Alvear 354. Acá en el centro, sí. Acá en el centro, Salto. Sí, ustedes que son más salteños que yo, porque soy novato, soy nuevito. Entre Adolfo Güemes. Sí, ¿y qué más? Y Leguizamón, pues. ¿No? Sos una guía T. Sí. Santiago del Estero. Santiago del Estero, perdón. Sos todo un GPS, mi amor. Sí. ¿Alguna vez te... ¿El GPS? ¿Ah? ¿Usaste el GPS alguna vez? Sí, en Cerrillo. ¿Y qué fuiste a hacer a Cerrillo? Una fiesta, la encontraba a la casa, una la finca donde estaba, así que también. Aprendiste el GPS. Ahí está. Emilio, no quiero que me grabe más. Basta. Ya esa cámara me volvió loco. Agradecido, Emilio. Porque lo quiero en el micrófono usted. Vamos, Emilio, quiero que practique con el micrófono. Nos quedan 3 minutos para la tanda y el cierre que siempre después de la tanda. Las 2. A ver, venga Emilio, antes de ir a la tanda, llegó el momento de ustedes, que se siente que conduzca el programa. Sí, usted va a conducir el programa, por favor. Vamos, Emilio. Vamos a frente del programa. Me cansé. Del otro lado, dale, entra. Me cansé de hablar. Vamos. Estamos otra vez al aire. Bienvenidos de nuevo a la recta final de esto que se llama Se acabó lo que se daba. Exactamente. Los invito para el día martes, martes que viene, a participar de este programa que sinceramente es de lo mejor.

Contento de que esto. Y nos ponemos un poquito serios acá, porque todo es por ahí chiste. El serio que... soy yo, cortala. Bueno, me pongo serio yo entonces. Esto que arrancó como la pandilla de Don Gato, quien les habla. Todavía tengo que dar mis consejos nocturnos que arrastro de la vida porteña de allá, algunos consejitos para los amigos gateros de la noche. Vamos a hacerlo. Te prometo mi. Vamos a tener. Corresponsales móviles desde Capital Federal la semana que viene. Es verdad, ¿sí? Se van a sumar. El martes que martes viene. Martes o jueves. Creo que uno el martes y uno el jueves. Así va a ser. Dos van a ser. Desde Capital Federal. Y nos gustaría tener alguno que se sume, alguno que diga, estoy en la calle en Salta en este momento. Y que se sume vía telefónica, que nos cuente cómo está la noche en Salta, porque el jueves sobre todo que ya empieza la actividad nocturna. Así que prometemos eso para la semana que viene. Tenemos. Consejitos sobre sexo, muchas cosas a la gente que le gusta este horario, programa, más contactos y las noticias insólitas como siempre, así que vamos adelantando el programa que se viene, pero vamos cerrando lo que nos quedó de hoy. Antes que nada, Pau está escuchando acá y Pau quiere que le mande un beso caliente, yo no sé, quiere calentarse conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Con Germán? ¿Con Germán? Claro, que mande el beso caliente. ¿Que lo mande Germán o que lo mande yo? ¿Tú qué te piensas que sos la estrella, vos? No, que me lo pidió, por eso me lo pidió exclusivamente a mí, por eso. Le mandamos un beso más caliente. No, pero no sé si lo quiere. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vos qué decidís? Germán, vamos a poner una postura salomónica. ¿Quién tiene que ser? Paola, te ganaste dos besos. Dos besos. Ah, bueno, perfecto. Germán, por favor, el tuyo. Bueno. Te escuchando, ¿no? Sí. La voz, Paola, te digo un beso donde más te gusta. Muy bien. A ver, Eugenio. Bueno, para vos, Pau, la verdad que sí, me calentás y demasiado, me calienta mucho tu presencia en el Facebook, algunas veces en el teléfono, los lugares donde suelo tener comunicación. Así que te mando ese beso caliente a esta hora 2 de la mañana, vos que estás acostadita en este momento en tu cama, que estás tapadita, pero que te gustaría tener una presencia al lado tuyo que te calienta más. Así que el beso bien caliente donde vos más te guste, en las partes de tu cuerpo donde más te lo imagines, para ahí va ese beso de parte mía, Pau. Un beso grande. Saludos, Pau. Eugenio quiere decir cucharita. Sí, me gustaría, antes de estar con Totó, que lo conociste a Totó hoy, ¿no? Totó, qué lindo Totó. Me gustaría estar con Pau. Bueno, tenemos que despedir, ¿eh? ¿Cómo volvemos a esto? Tenemos que dar el resultado de nuestro concurso, el acertijo, ¿sí? Y Martín, que mandó el último mensaje, no lo vamos a dejar. Dale, Martín. ¿Qué dijo Martín? Gracias, chicos. Voy a estar levantando la mano y diciendo presente, y la cerveza también. Jeje, Martín. Gracias por el aguante toda la noche y por tu mensaje. Martín, ahora sí, Leo, todo tuyo. Bueno, a ver. Pau, Julieta, Claudia, Tomás, Marcelo, Pablo, Fernando, Romina y Cristian. Carla Vázquez también acertó, sí. ¿O es la que no acertó? La que no acertó. Por eso metemos también en la boca. Por eso estaba en la otra columna. Contestaron el acertijo. El acertijo era en un hoyo de un metro de profundidad por un metro de largo por un metro de ancho. ¿Cuánta tierra hay? Muchachos, en un hoyo no hay tierra. Sí, no, boludo, yo pensaba que sí, que había tierra. Me pasa que él andaba buscando. Así que, Escarbando mucho por ahí. Me gusta escarbar. Germán, sí. El ganador es un hombre. Perfecto. ¿Qué se ganó? Mejor. Mejor me lo das. Mejor. Se gana un corte y un lavado completo. Bájeme Martín la cortina, quiero escuchar el momento del premio, por favor, Martín, y con esto ya no te jodemos más hoy porque te pasaste muy bien lo tuyo. ¿Qué se lleva el ganador? Y aplauso bien fuerte para. Decilo. Cristian, te has ganado esta noche lo siguiente. ¡Dígalo! Un corte más lavado. No, hay de las manos de mis chicas que tengo ahí en el staff, en Gal Staff. Así que unos lindos masajes capilares te van a ofrecer. ¿Y cómo hace para si está escuchando, que llame ya, Cristian? Al 421-6425, Cristian, y si no, igual tenemos tus datos acá, pero llama. A ver, ¿cómo hace? Si se puede comunicar al Facebook de la peluquería, que es Peluquería Gal Staff. ahí o si no al 754-448-942 y que solicite el turno, Sole o Jesse lo van a atender. ¿Solo? No, Sole o Jesse. Ah, solo Sole o Jesse. Sole y Jesse, si que son. ¿Y cuándo puedo yo a conocer a Sole y a Jesse? Cuando vos quieras, anda. Mira que Jesse hace unos masajes espectaculares, ¿no? Leo, que se prende, vamos. A relajar, vamos. Walter. Todos. Martín también quiere los masajes. Si Martín, todo sea por la camaradería de equipo. Bueno, no vamos, basta. No, no va. Basta por hoy, se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Gracias a la gente que estuvo en el 155-664-627, en el 421-645, en el Facebook se acabó lo que se daba. Vamos a subir las fotos, los videos, los audios como siempre. Gracias a la gente, obviamente, que se enganchó en el Twitter, se acabó en Salta. En el se acabó lo que se daba 997@hotmail.com y obviamente la gente que estuvo en www.justintv.com/elgolazofm. Gracias Muñoz López por permitirnos hacer esta locura de radio en la trasnoche de Salta en FM Voces 99.7. ¿Y en qué página de internet nos escucharon, Walter? www.fmvoces997.es.tl. Sí, o fmvoces997.com. Gracias al hincha del Newell, gracias a Emilio que estuvo, gracias a Martín Chávez en la operación técnica. Martín, su saludito como siempre, hasta la próxima, Martín. Hasta la próxima, los esperamos el martes que viene. De 10. Walter, será hasta el día. ¿Lo tenemos los martes usted o no? No me quedo claro. ¿Viene los martes o no puede? Vamos a hacer lo posible. Voy a hacer lo posible para estar los martes con todos. Si no, mujeres, espérenlo que el jueves viene todo para ustedes, entregado. Leo. Bueno. Será que tengan una, lo que resta de la noche, una hermosa velada. Y nos reencontraremos el martes. Buen fin de semana y buen fin 25 de mayo para todos. Que lo pasen muy feliz. Feliz fiesta patria. Es enganchado con la mejor música en FM Voces. Y nos encontramos el martes, Germán. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Y repito que van a saludar a Carla Vázquez, a Liliana Quiroga, a Liliana Altamirano. Y sigue la fiesta. Y a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Y a todos los que me conocen. Mírenlo la televisión a Germán, TV2 de Salta, los martes, los jueves, los lunes, todos los días es la estrella ahí. ¿Usted también? ¿Por qué no? Mañana voy a estar ahí seguro. Chao, Nati, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos, seguí prendido en la radio, esto fue. Se acabó lo que se daba. Chao, hasta el martes, gracias.